can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on to you, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn to you. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La democracia es un derecho. Votar es un deber cívico. Participar es nuestra decisión. El domingo 28 de junio, escucha la cobertura de las elecciones legislativas. Radio Iser, FM 95.5. Radio Iser @confer.gob.ar. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Vamos a buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía. El sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 7 de Contra todos los males de este mundo. Qué vergüenza escucharme, pero bueno, no importa, no importa, ya empezamos. Manu Laborde, qué día difícil para hacer un programa musical es el de hoy. Día difícil, pero volviendo a lo que dijo, qué horrible escucharse. Lo lamento, siempre sí. Me tengo que escuchar yo. Es cierto, siempre la sacrificamos. Alguna vez le tenía que tocar. Y bueno, suele pasar, no quería que pasara hoy. No, es un día... La verdad, no nos desayunamos, nos merendamos. Nos merendamos mal. Nos merendamos con una noticia que en principio era un trascendido, que después se empezó a confirmar de a poco, porque pasamos de una muerte a un podría haber muerto, a un está en un coma profundo. Y ahora Clarín que dice que lamentablemente ha fallecido a la edad de 50 años el gran Michael Jackson. Así que nada, bueno, vamos a tratar de honrarlo de la mejor manera, haciendo el mejor programa que nos sea posible y con la mejor música, por supuesto, y poniéndole onda por sobre todas las cosas. Ha sido un mes difícil, ha sido un mes con muchas muchos lamentos. Unos 15 días. Uf. Que también. Pero bueno, vamos a tratar aquí. Está lo de Farrah Fawcett también. Lo de Farrah Fawcett también, y bueno, tantas otras cuestiones de las cuales vamos a tratar de. En las cuales vamos a tratar de no ahondar, sí vamos a ahondar en hacer el mejor programa para todos ustedes que nos están escuchando y ponerle mucha onda esta noche por Radio Iser. Nos pueden escuchar en, ya saben, FM 95.5 si están en esta vereda de Retiro, no se vayan a 2 metros para allá, o si no... Nos pueden escuchar, sino también en contra todos los males de este mundo.blogspot.com. Ahí está el icono, siguen ese botón rojo gigante. Exacto. Que asusta un poco porque asusta uno no sabe a dónde lo lleva. Escuchar el programa por internet. Y también se pueden contactar con nosotros si nos quieren mandar un mensaje, nos quieren alguna consulta, quieren proponer. No, sí. Porque algún disco del día. Si quieren proponer lo que quieran, pueden proponerlo en nuestro blog. Sí, contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com. Y si no, por mail, a contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com. También hay un icono en el blog para mandar el mail. Los dos muchachitos llevando el sobre. Exacto, un sobre gigante. Y si no, pueden contactarse por teléfono al 4-313-3422. Ahí, si quieren, ya hay gente que los va a estar atendiendo. Están Dieguito, nuestros queridos Dieguito Agüero, Pablo Niro y Dani Calabro, que también finalmente va a volver, va a venir en un ratito a contarnos todas las implicancias políticas de este par de días nomás que faltan para muy poco las elecciones. Dentro de unas horas, en 10, no, 10 no. Entramos en veda. En veda. Un poquito más, entramos en veda. Ya no podemos hablar de todo esto, por eso hoy vamos a estar hablando todo lo que podamos. Sí, por eso. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar, pero siempre poniéndole, como siempre decimos, onda, tratando de luchar contra todos los males de este mundo. El antídoto. Exacto. Vamos con el antídoto. Nosotros somos el antídoto y empezamos a hacer el antídoto con una muy buena banda de punk rock, una de las bandas legendarias del punk rock californiano, los queridos Bad Religion del señor Greg Graffin y también de Mr. Brett, el fundador de Epitaph Records. En su disco, el disco de los muchachos que es Recipe for Hate, había una muy buena canción antibelicista que se llama All Good Soldiers. Like a cold good soldier. Spears wait like warheads. When the fighting starts, you will be a cannibal, a cannibal, a cannonball. All good soldiers, all good soldiers, all good. For a dying army marching child, I respect your bold marching and singing. We'll go anywhere the president says, because the president believes in God, like all good soldiers should. I can see my breath and the crater is nothing after weeks anymore. Today is the day that I'll write my friends. It's something I've been trying to remember. I had a dream of a wall that was 21 stories tall. Para poner el tono a la cuestión política, una banda terriblemente política, ¿no? Como los Bad Religion, que recordemos tienen a Greg Graffin como cantante. Greg Graffin, que da clases de filosofía. O sea, imagínate, si el tipo da clases de filosofía, obviamente que va a cantar cosas que tienen un trasfondo, ¿no? Sobre todo haciendo punk, que sí, todo dice nada, el punk es puro ruido. No, el punk tiene mucha ideología, Bad Religion es una parte de esa ideología. Y hablando de ideología, va, no se habla mucho de ideología. Dani va a tratar de hablarnos de ideologías. Hola, Dani. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Mira, en realidad el tema de la ideología acá vamos a intentar no tratarlo, porque si bueno, nos metemos a dos o tres días de las elecciones con una campaña absolutamente carente de ideas, en el tema de ideología vamos a hacer lío seguro. Es cierto. Así que mejor hablemos de lo concreto. La realidad es que estamos a escasas horas del cierre de campaña. Hoy hubo muchos actos de cierre de campaña, sí. Se siguieron repartiendo boletas. De Narváez estuvo muy presente en el partido de La Matanza en San Justo, donde uh-huh, paradójicamente también estaba haciendo su acto de cierre Néstor Kirchner. La situación está muy cruzada, Pino uh-huh, Solanas no le permitieron asentar su carpa. Qué logro, en la ciudad de Buenos Aires. Elisa Carrió anda llorando por los canales porque cree que no va a llegar. Cree que no va a llegar y pegándole puesto, a Pino para tratar de entrar. Y pegándole a Pino para atrás. Está muy caldeada la cosa. Entonces, no sé ustedes, pero yo, aún siendo quien está a cargo de la sección política, estoy hastiada de la campaña. Sí, es como que... Sí, todos estamos, la verdad. Y eso que no hubo, como dice Dani, no hubo mucha campaña. No, de esta campaña, sí, ¿no? De la cosa, no, no hubo de la campaña de lo sucia, que realmente de, es la campaña. De lo que de verdad importaría. Porque si se debatieran ideas, uno no puede estar cansado nunca de debatir ideas, esto, digo yo, ¿no? Sí. Exactamente, y aparte tendríamos a quién votar el fin de semana, que exacto, es lo que bueno, estamos yo lo dando tengo cuenta de qué pasa. Mucha gente... Yo lo tengo igual, yo tengo a quién voy a votar, ustedes tal vez no, pero yo siento en la gente, al menos con la que estuve hablando, no por hablar únicamente de sí, mí personalmente, una falencia de ideas en cuanto a quién votar. Y la sí, gente y está y desesperada en cuanto a quién porque se vota, no sabe sí, cuáles no son los proyectos, no sabe qué es lo que quieren hacer los políticos, uh-huh, pero puntualmente para entrar en el tema del domingo, lo que yo quería comentar de alguna manera para agregarle o tranquilidad o incertidumbre a la gente, depende de qué campana quieran tener, es que está muy candente el tema del fraude. Ajá. Porque la Cámara Electoral salió a decir que todas las irregularidades que hubo durante el 2007 no fueron corregidas por el poder político hasta hoy. Y mirá que se suponía que en los últimos dos o tres meses previos a las elecciones iban a solucionarse, pero con el adelantamiento del 25 de octubre al 28 de junio, uh-huh, esta situación no claro, pudo llevarse a cabo. Atentó directamente contra el oficialismo, directamente sí, contra el poder que hoy está a cargo y que es el que tendría que poder regularlo. A esto salió, por supuesto, Servini de Cubría, que fue jueza federal, como todos sabemos. La jueza Barubrudía. Exactamente, pero con competencia electoral. Entonces está habilitada para hablar del tema, Y lo que ella dijo es que en realidad está todo dado para que el fraude no se dé. Ajá. Y que en realidad lo que sí está a cargo del gobierno son los primeros votos, el escrutinio inicial, y lo que uh-huh. todos estamos alertas el domingo a las 6, 7 de la tarde para ver qué sucedió. Claro, pero y viste que había toda una controversia por el lugar donde se van a recontar los claro, votos, por las cámaras. Porque en el correo se trasladó central muy cerca está, de la fecha. Claro, claro. Se está remodelando el correo central por el Bicentenario y se trasladó a un edificio se vive viejo remodelando el de barracas central, que era del correo claro central, y se lo reacondicionó, se lo acomodó para lo que es el recuento de supuestamente votos. Exactamente. Bueno. Entonces lo que todos suponen es que puede haber irregularidades al respecto, pero lo que hizo hincapié la jueza federal es que como eso va a estar después en manos de la justicia uh-huh. y no del Ministerio del Interior, sino que el Ministerio del Interior tiene solamente los votos en primera instancia, uh-huh. para el fin de semana siguiente sí habría un recuento real y definitivo de los votos. Lo que pasa es que eso se publica y sale a los medios únicamente si hay alguna diferencia muy sustancial claro. con la realidad que todos nos enteramos el domingo anterior. Pero si no, lo que dice el Ministerio de Justicia es lo real. Ahora mi pregunta, y es la que le quiero dejar a ustedes y a todos los oyentes, ya que hablábamos de cómo se dio la campaña, uh-huh. es ¿por qué focalizar tanto en el fraude que puede haber el domingo? ¿El fraude no comenzó antes? Esa es la duda que yo quiero dejar planteada. ¿El fraude no comienza cuando no nos dan ideas? ¿El fraude no nos comienza cuando el PJ se divide en dos, en uh-huh. tres, en cuatro facciones? Y nadie sabe si se van a volver a reagrupar, además. Si se van a volver a reagrupar para las presidenciales. El ahora, fraude... ahora que de unos ser estatizadores y los otros ser privatizadores, ahora de Narváez ahora, quiere también estatizar. No, estatizo. Exactamente. ¿Qué va a cuando pasar? De la coalición cívica, el radicalismo y el socialismo sale una sola fuerza. Uh-huh. La sí. verdad es que a mí me parece que ya estamos inmersos en el fraude. Bueno, Dani, yo te sugiero, si querés, porque vamos a seguir con la música, te sugiero que te quedes escuchando esto. ¿Cómo no? Porque ¿a quién no le pasó lo que le habrá pasado alguna vez a Leo Maslía cuando se cruza con una empleada de oficina que atiende al público, como él dice, y le compone esta canción? Que, bueno, él después la graba en un disco en vivo que se llama Leo 84, que lo recomiendo cálidamente, pero... Escuchen lo que le pasa a Leo Maslía con... Leo Maslía, si no los conocen, deberían conocerlo. Con una empleada de oficina que atiende al público. Bueno, no quiere andar Leo Maslía, Mirá, bueno, todo, después de todo lo que te... Después de todo, claro, aguanten un poco, por favor, que esto ya... Esto fue un sabotaje. Ya va a querer andar, seguramente esto, porque claro, estamos en una entidad pública. Yo me olvidé de que estábamos en una entidad pública, la verdad, y entonces, bueno, evidentemente, alguien hizo algo, alguien toqueteó algo... Y el CD no me lo lee, lo cual es muy extraño, ¿eh? Vamos, Iser, por favor, no es una crítica a todos ustedes. Tal vez sí a los bedeles, pero no a todos. ¿Por qué? Y porque yo los quiero, pero, viste, puede pasar lo que le pasó a Leo. Puede fallar. También puede fallar. ¿Falla? ¿Falló? ¿No quiere nada? Mirá, están ahí denodadamente laburando nuestro querido operador y nuestro también querido Diego Agüero en la búsqueda de que podamos pasar esta canción, porque nos gusta mucho esta canción. La verdad, y nos parece que podría ser, pero si no puede ser, vamos a seguir con todos ustedes con contra todos los males de este mundo. Ahí está. Ahora sí, Leo Maslía, vamos, Leo. Entiendo que me digas que acá no es, que es en otro lado, que no es acá, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si solamente el suponer que fuera acá que se atendieran esa clase de asuntos fuera tan increíble, tan raro, tan ajeno a las leyes más simples de la naturaleza. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera, esta misma oficina pasara a hacerse cargo de esa clase de asuntos, nadie se moriría, ni el sol se apagaría, los monos no hablarían, ni el mar se secaría, ni se derrumbaría la casa de tu tía. Entiendo que me digas que así no va, que me falta la firma de aquel señor, pero yo te suplico que cuando cuando me lo digas, no pongas esa cara ni uses ese tono, como si el solo hecho de no saber que existe acá este requisito fuera tan degradante, tan bobo y vergonzoso, atrevido e ignorante, tan falto de cultura y tan desubicado. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por otras razones, dejara de exigirse la firma de aquel tipo, nadie se afligiría, ni el pan aumentaría, ni nadie aboliría la dactilografía, y no se rompería la tele de tu tía. Entiendo que me digas que hay que traer cierto certificado, cierto papel, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si tu existencia y la de tu familia no fueran en el fondo más que una consecuencia de algún certificado flamante y poderoso, honrado con la firma de Dios o de tu jefe. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por capricho propio, el trámite dijera no más certificados, la iglesia no diría que es una herejía, ni las peluquerías de golpe cerrarían, ni se marchitarían las plantas de tu tía. Entiendo que me digas que espere allá, que espere que me llamen sentado allá, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si este minuto en el que me atendiste te hubiera resultado de tal modo molesto que no te arriesgarías ni por nada del mundo a prolongarlo un poco hablando de otras cosas. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por desobediencia, alguno se quedara conversando contigo, no se te ensuciarían de por las encías, ni la categoría se te encallecería, ni se despeinaría el perro de tu tía. Ahí estaba Leo desde su disco en vivo, Leo 84 más menos 2, o sea, porque tiene un disco que está grabado en el 82 y un disco que está grabado en el 86, entonces de ahí Leo 84 más menos 2, una gran canción como empleada de oficina que atiende al público. Como dije, ¿a quién no le pasó esto de la empleada de oficina que, no? Le falta la firma, señor. Claro, y que te miran. Porque está todo corrida la... no sirve, hay que hacer otro. Vuelvo mañana. Exacto. ¿A quién no le pasó todo eso? Ya terminó el horario. Claro, viste, encima te pasan esas cosas, viste. La oficina de allá, la oficina de acá. ¿A quién no le pasó? Suba hasta el cuarto piso, después baje al subsuelo, después vuelva a subir al octavo y dé una vuelta. A mí me pasó acá para entrar al Iser, pero yo no lo quiero contar, porque viste, si no después me dicen que yo tiro tiros. Vamos a contar otra cosa que tampoco... Después nos tiran piedras. Después nos tiran piedras, es verdad. Tampoco, es verdad esto, 100% verdad. Después vamos a pasar a un tema que no es tampoco del todo alegre, pero vamos a tratar de mostrarles, pero en realidad. No, claro. Exacto. Que nos está rodeando, por decirlo de alguna forma, que está pegando y fuerte y que cada día se hace más notable. Sí. Tiene que ver con la gripe A, porque ya hay 4 muertos más. Sí, hay 21 ya en el país. Suman 21 a las víctimas. Y como dice Clarín, 3 en el conurbano y el primero en el interior. Uh-huh. Un hombre de Misiones ha fallecido y es el primero en el interior. Esa es la primicia que tiene Clarín en su edición de hoy. Y es nos habla de un remisero de Misiones, sí. Así es, y también nos habla de que la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina reclamó ayer al gobierno que declare la emergencia sanitaria en el país, algo que se iba a hablar en teoría hoy, según nos dice el diario Crítica. Sí. Que bueno, para comparar un poco los dos medios, vos fíjate, el diario Clarín estuvo en el Hospital Municipal Doctor Federico Abete, que es uno de los hospitales que está exclusivamente dedicado a tratar la gripe A. Sí. Y un cronista de Crítica de la Argentina estuvo en el Hospital Posadas, que es la fuente de, claro, en Aedo, que es la fuente de la mayor parte de los fallecidos por gripe A, y nos contó que, por ejemplo, falta calefacción, falta agua caliente. Sí. La mitad de los 1000 médicos que están afectados al hospital están laburando en la gripe A y que están absolutamente desbordados. Algo que, si querés, apoya esta teoría de que aparentemente se declararía la emergencia sanitaria en el país. Sí, porque también, bueno, esto es algo que la gente demanda mucho, ¿no? El tema de la poca cantidad de médicos que hay atendiendo y que uno tiene que hacer largas colas, claro, para conseguir un certificado médico. Claro, muy difícil porque, bueno, obviamente hay tanta gente con el pánico que se ha creado desde los medios, como página, como estas páginas enormes, digo, de La, sí, Nación, que dicen que analizan enérgicas medidas para controlar la gripe A, porque a los 21 casos de fallecimientos reconocidos oficialmente se sumarían otros 15. O sea, sí, además, en un trascendido, sí, sin confirmar, La Nación ya nos pone a todos en ascuas, como que no, como que está sucediendo algo que no se sabe qué es lo que pasa, ¿no? Claro, lo que pasa es que también Argentina está en el tercer lugar, es el tercer país con mayor cantidad de víctimas también. Claro, bueno, es difícil, pero digamos, pará. La cantidad de víctimas es 21. Sí. Somos 40 millones de argentinos, sí, 45 millones de argentinos. Y o sea, estamos muy lejos de los primeros, ¿no? Estamos muy lejos, además de eso. Terceros, pero con una diferencia abismal. Además de eso, ¿no? Se mueren 2.000 personas al año por gripe estacionaria, nada más. Sí, por impresión. Por la gripe, por la gripe común. Y bueno, esta gripe, de todos modos, es muy contagiosa, es muy difícil y hasta... Hay algo que ha complicado al SENASA, que el SENASA se ha asustado mucho, nos dice Página 12, que es que un chancho, sí, o sea, los que supuestamente son los que transmiten la gripe porcina, en realidad es al revés. De los humanos se puede transmitir cuando está muy mal, cuando en las peores cepas, se pueden transmitir a los chanchos, y eso es lo que se detectó en una granja de la provincia de Buenos Aires, según el SENASA. Esta es la primicia que no vimos en ningún otro medio, no, y que nos trae Página 12, en su página central, justamente. Sí, porque, bueno, esto como confirmaba David, no, desde el SENASA igual no creen todavía que este episodio afecte a lo que es la producción. No, y además cerdo. Aclaran también que la enfermedad no se transmite comiendo carne de cerdo, porque, bueno, como... O sea, hay que aclararlo, ¿viste? No, uno nunca sabe. Si uno entra en pánico y es cualquier momento, de repente, como decíamos, como lo tocábamos en uno de los primeros programas, de repente sale esto que es pandemia, epidemia, y salimos todos corriendo a la farmacia a comprar alcohol en gel, barbicos, sí, y tenemos miedo de comer cerdo, y tenemos de todos estos de analgésicos y todo este barbicos, tipo de cosas, y las farmacias de repente aumentan todos los precios. Claro, y desde los medios de lo único que se habla es de la gripe A. Y digamos, si se primero se fue siguen... con el dengue, compramos, claro, 200 millones. Claro, y se siguen poniendo los numeritos, ¿no? Pero... Numerito. Claro. Tantos infectados, tantos muertos, y eso es todo lo que se dice. No se habla en realidad. Uh-huh. Que en realidad, en los medios, un poco sí y un poco no, nos cuentan cuál es la letalidad real del virus. Eso hace un poco La Nación, pero desde su perspectiva siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, vos fíjate que la primera pregunta que nos pone La Nación, sí, en un segmento titulado Preguntas y Respuestas, es si el número oficial de contagios refleja la realidad. ¿A alguien le importa? A mí no me importa si el número oficial de contagios refleja la realidad. Lo que me importa es que no se enfermen los que yo quiero, que los que están enfermos se cubren, que no enfermarme yo. Pero no me importa si hay 1.000 y pico o si hay 4.000. La verdad no me interesa. Me interesa saber cómo curarla. Es lo mismo. Entonces, claro, es lo mismo. Los que están, están y punto. Exacto. Mucho más no se puede hacer. Bueno, en página así que ojo también, con el pánico, chicos. En página lo que dan es consejos, ya que hablábamos de las elecciones. Ya que hablábamos, sí. Para cuando se va a votar. Sí, cuando uno va a votar. Claro, que mientras estamos realizando la cola, que se mantenga a distancia de 1 metro. Que no cierren el sobre con la lengua, así lleven todos a llevar pegamento, por es favor. Es de loco, porque los que queremos cortar boleta, tenemos que llevar tijera y boligoma. Es una cosa como... No, pero la boleta se dobla, veo, le pasa la uñita. Ah, pero yo no la sé corta, hacer eso. Divina, y si no contra el borde de la mesa, corto también, utilidad. Así que consejos para la hora de votar de Página 12, si quieren entren y léanlos en la nota de hoy de Página 12... que es importante para el domingo, también es importante que no caigamos en la paranoia, ojo muchachos, ¿no? Sí, sí, también hay para los que van a ser presidentes de mesa y demás, todo, que no saluden con la mano, que se laven mucho las manos, bueno, en fin, que no todos salgan. Vayan con un traje de esos, viste, antes de los que tenía Homero en la planta nuclear. Claro, más o menos para eso, ¿no? Porque estamos complicados. Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo, ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo, y por eso te traemos el disco del día. Queridos compañeros en la lucha contra todos los males de este mundo, como ya estarán habituados, a cada nuevo programa les sobreviene un renovado y único disco del día. Otro material al que consideramos que todos, ustedes allá y nosotros también por aquí, deben darle la atención que se merece. En este caso se trata, una vez más, de un álbum de factura nacional. el cuarto y penúltimo registro en estudio de aquel dúo que revolucionó el rock nacional de la década del 90, con esa ebulliente mixtura de soul, funk y rap. Ilia Curiaquian de Valderrama se hacían llamar. Dante Spinetta y Emanuel Jorviler eran en realidad, y Versus, de 1997, es el álbum que nos ocupará en esta ocasión especial. ¿Por qué Versus, dirás vos, no? Y no Chaco del 95, ese disco que todos conocen. Porque si aquel álbum fue una declaración de intenciones para estos innovadores, este disco Versus representa a las caras todo lo que pudieron alcanzar gracias al éxito. O sea, vos fijate que gracias a Chaco y a Ninja Mental, los Curiaqui, que se hicieron famosos por esa desfachatez y sus canciones no subidas de tono, pudieron expandirse y se fueron a Estados Unidos. Y con muchísimos recursos, con mucha plata que les puso la discográfica Universal, convocaron a orquestas de 50 músicos o incluso a la sección de vientos de Earth, Wind and Fire. Vos fijate, gente de muchísima factura, y elaboraron un álbum tan rico como variado, tan vibrante como genial. Pero qué les parece si vamos sin demora al primer ejemplo de esto que les digo. Se trata de un rap rock de sinuoso poder que estaba escondido entre las últimas canciones del disco y que aquí rescatamos. Desde nuestro disco del día Versus, Ilia Curiaquian de Valderramas luchan contra los arcoíris. Sí, contra los arcoíris. Iban los Ilia Curiaquian, como se va junio y como entonces se va nuestro disco del mes, nuestro segundo disco del mes aquí en Contra Todos los Males de Este Mundo, que era el primer disco solista de Eduardo Mateo, el músico más grande en la historia del Uruguay. Seguramente yo ya dije, los uruguayos que escuchan este programa, que los hay, me van a correr con Zitarrosa. Bueno, para mí Mateo es mucho más grande que Zitarrosa, sobre todo por discos como Mateo Solo Bien Se Lame, ¿no? Del año 72, que lo grabó acá en Buenos Aires, un disco súper informal que nosotros rescatamos acá porque nos parece algo de lo mejor que se puede escuchar en Latinoamérica en su historia. Y que bueno, les trajimos cuestiones muy informales, ¿no? Les mostrábamos cómo él siempre hablaba con los ingenieros de sonido y todo salió grabado tal cual estaba. Bueno, ahora les traemos, como para cerrar el disco del mes, una muestra de lo que podía hacer el tipo cuando hacía una canción, cuando el tipo ya grababa una canción de pe a pa sin interludio alguno. Esta canción, que va a ser nuestro disco del mes, se llama Quien te viera. Adiós, Eduardo, sos un grande. Un artista olvidado, la bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Déjala ir igual. Amigos de Contra Todos los Males de este Mundo, por primera vez el esfuerzo esclarecedor de la bóveda, este espacio donde rescatamos del injustificado olvido aquellos álbumes que obviamente no lo merecen, se internacionaliza. ¿Y qué mejor ejemplo de esas maravillas olvidadas por el vertiginoso y olvidadizo mundo del rock que el segundo álbum de la increíble banda británica Quintessence? Un grupo que allá por finales de los 60 e inicios de los 70 eligió como vehículo de profesión de fe y adoración de sus dioses una sugestiva y peculiar mezcla de dos estilos de apariencia dispar, pero que resultarían poseer una interrelación muy particular. A caballo de un rock progresivo con habitual propensión para la improvisación, al que le agregaban elementos de música hindú, estos muchachos llevarían la palabra de su fe muy, muy lejos. Eso sí, tanta religiosidad no excluía la calidad de sus composiciones, que evidentemente eran geniales. Chequen sino el tema que abre este álbum, autotitulado, ¿no?, de 1970, un alegre manifiesto de espiritualidad de nombre Jesus, Buda, Moses, Garanga. Así, con un raconto de sus creencias, entre las que se incluía la doctrina del Gauranga Yoga, muy en boga en aquellos años, abría Quintessence su segundo y fundamental disco. Quintessence, de todas maneras, no era más que la primera de muchas aventuras musicales de Ronald Rodfield, quien, convertido al budismo, había adoptado el nombre de Raja Ram y elegido al rock como vehículo de iluminación. Ram, guitarrista, flautista y percusionista, se unió a otros con su misma inquietud, como el cantante Shiva Shankar Jones, el bajista Sambu Baba, los guitarristas Mahadev y Alan Mustard, y el baterista Jake Milton, todos ellos músicos e hinduistas, y juntos construyeron una interesantísima propuesta que se basaba en sus intensas presentaciones en vivo, donde a fuerza de extensas improvisaciones con patrones emparentados con los raga budistas, buscaban llevar a la audiencia a una suerte de reflexivo trance. A partir de su éxito en el under británico de la época, fueron uno de los primeros grupos firmados por el a la postre célebre sello Island Records, y así su idea, e ideal, ¿por qué no?, fue trasladada también a sus álbumes de estudio. De este modo, Quintessence grabó un soberbio álbum debut en 1969 llamado In Blissful Company, o En Bienaventurada Compañía. Todas las insinuaciones que la banda dejaba entrever en sus shows en vivo estarían también presentes en sus grabaciones en estudio más tempranas. La banda se mostraba espiritual, pero siempre comprometida con una idea musical plagada de solidez y de inteligencia, que los hace absolutamente sublimes al oído, más allá de los credos que puedan profesarse. Una vez establecido su estatus también en estudio, Quintessence tuvo el espacio para continuar desarrollándose en todos los frentes. Esta depuración es la que puede escucharse en su segundo larga duración, este Quintessence que aquí les ofrendamos. El grupo parece estar en perfecta sintonía con sus inquietudes, en una armonía entre espíritu y musicalidad que los lleva a rincones inesperados y que logra, tal vez como ningún otro material que hayan grabado, esta seducción que se proponían mediante su música. Esta suerte de comunión espiritual puede palparse especialmente en canciones como High on Mount Kailash. Desprejuiciados, los Quintessence eran, además de estupendos vehículos de fe, soberbios músicos, incluso de formación clásica y que supieron mimetizarse fácilmente en el naciente movimiento del rock progresivo, donde llegaron a ser muy tomados en cuenta. El legendario concierto para Bangladesh de Washington en 1971, por ejemplo, lo estuvo compartiendo cartel con grupos de la talla de Atomic Rooster, America, Mott the Hoople y The Who, además de tocar en los dos primeros festivales de Glastonbury e incluso en el reputado Festival de Jazz de Montreux. En efecto, para 1970, año justamente de la edición de este Quintessence, el grupo era conocido como la sensación del underground de Londres, y sus recitales se iban haciendo, además de más populosos, más intensos, creativos y especiales. En ocasiones, decenas de Hare Krishnas residentes en el lugar del recital se incorporaban al festín, mediante percusiones varias con el fin de recrear estos raga de los que hablábamos con la mayor perfección posible. Además de este maravilloso Quintessence, que les representó además su mayor éxito comercial, llegando a un impensado puesto 22 en ventas en el Reino Unido, la banda editaría un genial disco más, Dive Deep, de 1971 en Ireland, para luego de producir dos álbumes para la RCA en 1972, Self e Indweller, que no supieron recrear la magia de sus anteriores materiales, ni representaron un éxito comercial significativo, algo fundamental ahora que estaban en un sello grande, ¿no? Decidieron separarse en el 73, poco tiempo después de la partida de su vocalista y miembro fundador Shiva Shankar Jones. Sin embargo, para el recuerdo nos ha quedado ya este épico álbum, plagado en felices y preciosas partes iguales de una espiritualidad fresca y sincera, y un sentido de fusión musical envidiable. Quintessence, el LP, es memorable por haber podido transmitir fielmente todo lo que Quintessence, la banda, era. Una mixtura de jazz, rock y elementos hindúes con el no menor aporte de una alegría espiritual sumamente contagiosa. Algo de eso hay, verán, en el creyendo orgásmico que les presentamos para culminar la exhumación de este maravilloso volumen de nuestra bóveda, con la certidumbre de que lo hemos grabado en sus memorias. Only Love, solo amor. Siéntanlo en sus corazones, queridos, que bien lo vale. Thank you. Bueno, ya se iban los Quintessence. En realidad seguían ellos, ¿viste? Arrancaron, grabaron 4 minutos y siguieron como por 15, ¿no? Con Only Love, Solo Amor. Vieron que era como una cosa muy espiritual, ¿no? De un creyendo muy interesante. Tan interesante como el disco del día que les vamos a continuar presentando en Contra Todos los Males de Este Mundo, y como la pizza que se está comiendo la gente del control. Otra vez, mi querida Roca, yo con una pizza. Esta vez dijo que era para la gente del control. Dicen que dicen. Para mí es una mentira grande como una casa, horrible. Lo de la gente del control. Es horrible lo que están haciendo. Es horrible lo que están haciendo. No es tan horrible lo que hizo Nacho. Gracias, Nacho, porque le gustó lo de Eduardo Mateo y nombra a otro autor que vamos a estar pasando dentro de muy poquito tiempo. Lo hizo en nuestro blog, Manuela. Sí, en contra todos los males de este mundo.blogspot.com. También se pueden comunicar con nosotros vía email a contra todos los males de este mundo@gmail.com. Y a si los muchachos no están con las bocas llenas por la pizza que se están comiendo, que es mía, a nuestro número de teléfono donde ahí los van a atender. 4-313-34-22. Yo no insistiría mucho con el número de teléfono igual, No, por las dudas, por si acaso. Continuamos, si quieren, repasando nuestro disco del día, este genial Versus, que fue, a la par de que fue muy querido por la crítica especializada, la gente como que mucho no lo entendió. Lo que pasa es que era un disco muy variado, mucho más variado de lo que eran Chaco, Horno para calentar los mares, los volúmenes anteriores, porque los pibes dijeron, bueno, vamos a tratar de, ahora que lo tenemos todo en cuanto guita, vamos a tratar de dar todo en cuanto sensibilidad también. Por eso es que hay algunas baladas, viste que los Curiaki tienen sus baladas, sí. Sobre, bueno, en el disco anterior tenían Abismo, bueno, en esta tienen un par de baladas muy interesantes como las que les vamos a presentar para promediar. Expedición al Clamahama. Expedición al Clamahama, que está en este disco, pero no la vamos a pasar porque no. Como fue corte de difusión, la idea es no pasar los cortes de difusión, sino los temas que están ocultos ahí y que también son grandes joyas, como esta canción, esta gran balada que les vamos a pasar, donde la orquesta de cuerdas de 50 miembros de la que les hablábamos le sirve como un precioso colchón a la voz de Dante Spinetta, quien muy emocional le habla a una chica en una desgarradora canción de amor y le pide que le prometa el paraíso. Prométeme paraíso. Oh, Lo único que nos salvará de los males de este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Bueno, antes de hablar del deporte, que ya está Dieguito Agüero aquí con toda la información, con el feliz triunfo de Estudiantes, que bien, Estudiantes, vamos a agradecerle una vez más a un amigo muy, muy especial de Contra Todos los Males de este Mundo, el señor Alexis Valido, que conocía Quintessence. Dice que le gustan más los grupos derivados de la agrupación, que entre Bröt, Kala y Spongl no sabe con cuál quedarse. A mí me gusta mucho más Kala, personalmente, que es la banda que hizo después Raja Ram, una banda muy interesante, de cosas muy conceptuales también. Y bueno, también me gusta el disco del día, el maltratado funk latinoamericano lo merece, así que es verdad, el maltratado funk latinoamericano merecía un disco de Ilya Kuryaki, y que Bad Religion tiene que estar en el top 5 de mejores bandas punk de todos los tiempos. Sí, claramente. Claramente es la mejor banda punk yankee junto con los Ramones de todos los tiempos. Pero de todo eso vamos a continuar hablando. Basta de Ramones, basta de Bad Religion. Y empecemos con el fútbol. Esto que me compete. Le compete. Exactamente. Porque bien lo decías, David, Estudiantes de La Plata en el partido de ida por esta semifinal de la Copa Libertadores de América se enfrentaba a Nacional de Montevideo. Sí, sin público visitante. Qué cosa, una fiesta para la gente de La Plata. Ahora, qué raro, ¿no? La mitad de La Plata feliz por este presente de Estudiantes de La Plata y la otra mitad sufriendo no descender. Y aparte, sí, imagínate, Estudiantes semifinal de Copa y encima gozando al rival de toda la vida que está tratando de zafar de no descender. De entrar en la promoción. Si tenés como arquero al gato César. Y está difícil. Vale. Pero bueno, eso no importa. Gimnasia de La Plata, yo creo que va a jugar la promoción y va a enfrentar a Belgrano de Córdoba. Sí, exactamente. Pero lo que importa ahora, decíamos, Estudiantes de La Plata, con la presencia de Rolando Schiavi. Sí, jugó en la formación. ¿No? Jugó de titular, hizo un muy buen partido, fue aplaudido. Es que es uno de esos jugadores que después de los 30 explotó. Pero es uno de esos tipos que vos querés tener en tu equipo. Y, viste, es duro, es un tipo que mete, que tiene voz de mando, que organiza el equipo y que puede manejar en estos partidos chivos, ¿no? Sí. Schiavi tiene mucha experiencia, recordemos la que ganó en Boca. Sí, en Boca ganó todo. Ganó todo, jugó esos partidos imposibles que tenía Boca y lo anuló a delanteros del Real Madrid, eso no es poco. No es poca cosa. Bueno, volviendo a La Plata, volviendo a Estudiantes de La Plata, a los 14 minutos del primer tiempo, una jugada rápida, un tiro libre a mitad de cancha que la Brujita Verón hace. El tipo que mejor le pega la pelota en el fútbol argentino. Sí, corta. Estoy de acuerdo. O sea, uno le pone una bocha bárbara a Leandro Benítez, manda al centro, aparece Diego Galván de cabeza, anticipa al arquero Muñoz de Nacional de Montevideo y 1-0 para Estudiantes. El partido fue chato, Verón tuvo que salir, tuvo alguna molestia, lo sacaron por precaución y el partido se estancó. Nacional la verdad que no vino a hacer un partido ofensivo, se cuidó, Estudiantes manejó la pelota, tuvo un par de oportunidades que fueron muy bien resueltas por el arquero visitante y el partido se cerró 1-0. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa en la vuelta, que va a ser en el Estadio Centenario. Sin público visitante también. Sí. Sin público visitante también, así que bueno, esperemos que Estudiantes de La Plata, ojalá. Recordemos que en el año 69, en la final de la Copa Libertadores, también se enfrentaron estos dos equipos. En ese partido de visitante, Estudiantes ganó 1-0 y en la vuelta, en la vieja cancha de Estudiantes, en 1-57, ganó 2-0. Así es. También tenemos información, desgraciadamente, para no ahí, nos gusta decirlo. Y bueno. No nos gusta bueno, decirlo. Bueno, hay que decirlo. Yo no que quería parar, ¿eh? La Verde Amarela ganó otra copita más. Y de otra vez con no. ese... No, todavía. Copa todavía no. Todavía no. Mirá, pero que Estados Unidos le ganó a España. No importa, pero son esas copas que a nosotros nos gustaría estar y que nos gustaría ganar. Pero por eso te digo, o sea, todavía no la ganó. Juega contra Estados Unidos, que es complicado. Sí, está mostrando un juego bastante diferente, o sea, está, no sé si llega a ser potencia. No, por pero favor. Pero está jugando mucho está, mejor está y está sabiendo lo que mucha viste como equipo de Ricardo Caruso Lombardi, está jugando a lo que puede. Y lo está haciendo bien, pero Brasil también, jugando mal, gana 1-0, de cool. Pero Brasil es Brasil en cualquier parte del mundo, sí, contra cualquier rival. Sí. Brasil es Brasil y tiene sus jugadores que... Miedo, creo que es la palabra que sí, todos le tienen. A y la fue verde, 1-0 con gol de Daniel Alves, el compañero de Messi. Sí. ¿Viste que te ayuda? ¿Sabés dónde leímos eso? En Olé. En Olé. ¿Quién puede decir si no el compañero de Messi? Sí, Olé. No, Olé. Bueno. Olé. Estas cosas. Así que, bueno, y volviendo a la Copa, me voy a dar un dato. Dale, terminamos pequeño, con esto, que es importante también. Cruzeiro jugando frente al gremio de el Porto gremio Alegre, de Maxi López. Iban 0-0, Maxi robó una bola a mitad de cancha, eludió, llegó al arquero, pateó y por centímetros no fue gol. Entonces Cruzeiro dijo, bueno viejo, paremos si no la bola, esta, si no entra, vayamos para adelante. 3-1 fue el resultado y están esperando la vuelta en Porto Alegre, que va a ser el día 2 de julio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Buscando la forma de algo que nos cure la preocupación, algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Por Radio Iser, FM 95.5. Estrenamos segmento en Contra todos los males de este mundo. ¿Vieron que las comparaciones son odiosas? Bueno, nosotros estrenamos comparaciones odiosas. Y la estrenamos con una que, a confesión de partes, relevo de pruebas. En el booklet de Para las almas sensibles, su disco en vivo doble de 2005, Ariel Minimal de Pez dijo que a esta canción, él la había puesto en el disco punk de Pez, Pez de 1998, el autotitulado, la había arreglado punk para que cuaje con el resto del disco, pero que la canción queda mejor como balada. Bueno, después la regrabó, en el año 2004 la regrabó para su disco Un hombre solo no puede hacer nada, en tono de balada. Ustedes sabrán juzgar cuál es la que queda mejor, pero las comparaciones son odiosas. Vendría mal una tanta carta roja, escapando del odio y la furia, refugiándome en vos, publicando la voz. Eres la manera de mí. Que se vaya, que se vaya. Si él está, lávame. Le pido a la vida nada más que una siesta a la sombra, a la sombra de todos los hombres, a la sombra de todas sus cosas. Thank you. esta ciudad tiene muchos bálsamos para vos, y aquí en Contra Todos los Males de este Mundo te los traemos. Esta es nuestra agenda. Bueno, pueden comunicarse si quieren contándonos cuál es la versión de Siesta de Ariel Minimal que les gusta. A Dieguito Agüero le gusta más la 2. A mí también me gusta mucho más la segunda, la baladita. Y como yo te decía antes, para mí es de peli. Es una peli de peli. Es una, un tema de peli. Sí, sí, sí. De pelis vamos a hablar, pero antes Manu nos va a decir dónde se pueden comunicar. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com. 4-313-34-22. Y si no, entran a contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com. Bueno, se estrenaron películas, Pablo. Si querés podemos hacer un repaso rápido de las pelis. No, no hay otra manera de que sea rápido. Hay dos películas y es más, si lo querés más sutil, hoy se estrenó una sola. Ah, la miércoles. Y una peli que en realidad salió el año pasado. Son los miércoles. ¿Qué onda? Es como una movida nueva, ¿no? Sí. Pero generalmente pasa con los tanques. La otra vez había pasado con la de los Jonas Brothers. Bueno, pasó. El evento sucedió. El evento sucedió. Claro. Luego pasó con Up. Y esta semana pasó con Transformers 2. Y pasa la semana que viene con La Era de Hielo 3. Sí, ella la quiere 15, ir a ver. Y el 15 de julio llega Harry Potter. También. Oh, que esa yo sí la estoy esperando. Ñoño confeso. Obvio. Me divierte. Así que bueno, Transformers creo que no hay que explicarla. Si te gustó la 1 y querés volver a ver cómo se transforma en 800 partes. ¿Cómo le dieron? Igual cómo le dieron a esa película, ¿eh? ¿En qué sentido? Muy mal, la crítica la mato. ¿Y, pero qué esperas? Digamos, no estás esperando otra cosa. Yo no creo que me vaya a convencer de combatir el capitalismo la película. Combatiendo al capitalismo. Claro. Bueno, eso es Transformers, todos sabemos qué es. Sí, la otra película es de policías sucios, policías corruptos con Edward Norton. Con Edward Norton, Farrell. Que siempre garpa Edward Norton. Lástima que está con Colin Farrell. Lástima que está con Colin Farrell. La película ya salió hace muchísimo tiempo. Salió el año pasado. Yo la encontré. No quiero confesar cómo, ilegalmente, como no puede ser de en otra septiembre manera. Del año pasado, y recién la trajeron ahora a la película. Película de policías sucios, uno de los hermanos está en asuntos internos, el otro es oficial, el padre es un gran comisario y hay tramoyas por detrás. La película en realidad estaba pensada para ser filmada en el 2001. Los protagonistas iban a ser Mark Wahlberg, que es el Marky Mark, el rapero. Sí, el de New Kids on the Block, que hizo ese es el hermano, Mark, ese es Donnie. Payne. Ese es Donnie. Mark es Marky Mark, el rapero. ¿Sí? Marky Mark. Sí, el de los dos pezones, que hizo los avisos de Calvin Klein. Claro. Y también hizo Max Payne. Max Payne, que estaba bien Max Payne. Prefiero el juego. y también estaba junto con él Hugh Jackman, Wolverine. Era, mirá vos, sí, tenía una onda, pero bueno, pero, mucho cachet. No, en realidad el 2001 la iban a filmar en septiembre, okay. Pero policías corruptos en Nueva York no era lo cool. Con las torres de fondo. Claro, querían levantarlos un poquito, así que la corrupción la dejaron de lado para el 2007. Bueno, y después eso es lo que hay de en cine. Nada. Y en rock hay muy poco también porque la veda, ¿no? Sí, igual la verdad que estaban bastante repletas. A ver, las páginas. Tenemos el viernes Ratones Paranoicos, La Pirucha Bondis Van y Ángeles Clandestinos. Para el muchacho operador Hernán Pilati, que tiene la remera de Cielo Raso. Sí, en Dien, Rivadavia 7428 a las 8. Bien que se está transformando. ¿Viste? En. De a poquito. Pero igual cambió, porque generalmente llevaba bandas más pesuti, como Opeth. Sí, bueno, ahora pero lleva. Viste que eso pasó también en Hangar. Sí. A ver, bandas pesuti y bandas rolinga. Sí, bueno, sí, es como. Flores es. Tenés el Asbury y Planta Alta ahí. Exacto. Y como, sí, bueno, ¿y qué más hay en Rock and Roll? Dos Minutos y Flema. Tempranísimo. Sí, es un festipunky, así que todos saben qué esperar ahí. Sí. Non Palidez en Trastienda, Balcarce 460. Y Peyotis y Prieto viaja al cosmos con Mariano en el Centro Cultural Rojas, Corrientes 2038 a las 9. Y pará, y también se va a presentar la banda de nuestro amigo Juan Manuel Planas Abates, que cumple años hoy, así que feliz cumpleaños, Juanma. Feliz cumpleaños, Juan. Lo va a estar celebrando en Diablillo, Blas Parera 2500, en Panamericana y Ugarte, en Olivos. A las 22:30 toca con Jate, que es su banda, que suena muy bien. Lo que no, si quieren hacernos llegar alguna cosita que podamos pasar, están invitados. Excelente. Porque suenan muy bien. Y también toca Fernando Cabrera, es el segundo show de Cosmódromo. Toca en el Archibrazo, Mario Bravo 437 a las 11 de la noche. Así es. Eso es el viernes. El sábado tampoco hay mucho, pero lo que está copado, que va a empezar la semana que viene, es un festival de circo de todo el mundo, digamos. Hay compañías de circo de Francia, de Brasil, de España. Pueden conseguir las entradas anticipadas online a partir de ayer, en realidad. A partir de ayer. Bueno, en festivales.gov.ar o el mismo día del del evento, hasta el sábado 27 en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, en el edificio La Prensa. Ese edificio que tiene el piso tan bonito. Exactamente. Bueno, hablábamos de que va a tocar Fernando Cabrera, se va a estar presentando en el ciclo Cosmódromo. Vamos a estar ahí si todo sale bien. Pero les vamos a estar anticipando algunas de las canciones que va a estar haciendo Fernando Cabrera, no en vivo, sino desde su disco Bardo, de 2006, último disco de material original, una preciosa página que se llama Dulzura Distante. Tú sientes dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el griserío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Fui amante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante, tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el griserío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante.